meternos con Raúl, de los 78. Raúl, buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Bueno, se han acercado una vez más a la municipalidad, en este caso a pedir qué exactamente. Venimos ya con un reclamo de la caravana 15, la segunda que se hizo, en el cual se le entregó un petitorio con todos los problemas de los tres barrios, del 15 de enero, Empresario y de Nueva Esperanza, en el cual en algunos se han hecho trabajo, pero no lo han completado. Nosotros venimos por el 15 de enero y venimos por el tema del gas, que hace ya 3 años que está la vivienda ahí, y lo único que se han hecho, se han puesto los caños nada más, y con el tema del gas lo vienen peloteando desde ese tiempo. Y no tenemos ninguna respuesta. Lo único que de Rocamán ha pasado papeles a un gasista, pero un gasista solo no puede hacer el trabajo 41 viviendas. Así que venimos a reclamar eso, a ver qué pasa con eso, y que pongan gente capacitada, estando en el municipio, y que lo pongan a laburar en el barrio. ¿El pido de los locales para qué sería exactamente? Y los locales que estamos pidiendo es que es uno que se haga en Belisario y otro en Nueva Esperanza, por dos proyectos que han bajado al movimiento 15 de enero, de carpintería de aluminio y carpintería de madera, para poder poner a trabajar a los jóvenes tanto de Belisario y de Nueva Esperanza. Cristian, del movimiento 15 de enero, me decían que habían entregado el petitorio, se ha cumplido con parte del petitorio, pero no con su totalidad. ¿Qué respuesta han tenido el municipio a partir de esa entrega? No, y desde el municipio sí han hecho, bueno, algunas acciones, como contaba el compañero Raúl, en el Belisario Roldán han faltado, el colectivo no estaba entrando y había faltado en algunas calles para que puedan entrar en línea de colectivo. Han malecido ahí unos terrenos baldíos, y en cuanto al pedido del local, ya empezó a funcionar un comedor que hoy están yendo 60 chicos, pero hay una lista de 100 chicos más para que asistan al comedor, y no da el recurso físico. Hoy está funcionando en la vecina y necesitamos el galpón tanto para el comedor como para que funcione el productivo de carpintería o de aluminio. Después, en lo que es Nueva Esperanza, que también estamos con otra asamblea de los sin techo, el 15 de enero, venimos exigiendo que se destapen los pozos ciegos de los vecinos que están tapados por administración sus necesidades. Hemos hecho una movida en noviembre del año pasado, el 28, destaparon 10 pozos y nosotros habíamos entregado un listado de 130 pozos. En el 15 de enero hacemos la caravana por la reposición de la tierra y la vivienda digna, y tan solo destapan 10 más, por lo tanto destaparon 20 pozos, el pedido es de 130, nosotros también, y eso viene trabado. Le han escribido cartas a OCE, a Del Olio, ayer le han escribido las cartas, pero no hay ninguna asistencia, no se están destapando los pozos, no hay una política actuando en Nueva Esperanza, como hay una política del municipio, no, en ningún sentido. De hecho, hubo antecedentes de accidentes por los pozos. Nosotros ahora, claro, ha fallecido una nena porque los pozos ciegos están tapados con chapa, entonces eso es muy peligroso porque pasa alguien que no los ve y, bueno, ha fallecido una nena. Nosotros lo que estamos pidiendo también es que nos entreguen los materiales para nosotros, a través de Jornada Solidaria, en conjunto con todos los vecinos, hacer estas tapas, que impediría accidentes, y también cuando se destapan los pozos, si los tapamos bien tapados con estas tapas, no permite que cuando llueve se vuelvan a llenar nuevamente. Así que, bueno, en ese sentido, en lo que es Villa Evita todavía no se ha avanzado casi nada, porque fíjate que lo de destapar los pozos ciegos, hay problemática que tiene que ver directamente con las condiciones de vida de la vivienda digna todavía. Así que esto sería algo muy básico que ni lo están ejecutando. Estamos con Vicky también del Belisario Roldán, responsable del comedor. Sin ningún tipo de colaboración de la municipalidad, ¿cuántos chicos asisten al comedor hoy en día? En este momento hay 60 chicos que van, que es un comedor por vianda, pues no nos da el espacio físico, es una casa de familia, y hay una lista de espera, como decía el compañero, de 100 chicos más o menos, y es todo a pulmón. No logramos que nadie se acerque del municipio de Nación como para que podamos seguir adelante con más. No solamente hay chicos, el pedido de lista de espera, sino que también hay abuelos que se han acercado a ver si les podemos dar un poco de comida, y lamentablemente, como no nos dan ya más el cuerpo, no podemos darles nada, no tenemos respuesta a eso. Y como reiteramos al principio de la nota, no es la primera vez, digamos, que asisten para tener ese tipo de pedidos, se tienen que recurrir constantemente a la municipalidad para ver si existe algún tipo de respuesta que aún no llega. Sí, eso es cierto, venimos ya desde el 15 de enero, antes veníamos haciendo ya tratativas y presentamos el petitorio, nos endulzan, nos dicen que sí, que nos van a ayudar, que nos van a dar los materiales para el galpón. No pasa nada, tenemos que venir a eso, a estar acá presentes, golpearles un poco, hacerle un poco de ruido, como para que ellos nos respondan. Creo que, bueno, están acostumbrados a que si no venimos y hacemos un poquito de ruido, no nos dan respuesta. Es lamentable, pero es así. Bueno, por lo menos la última de mi parte, ¿cómo continúa el día? Digamos, ¿esperan la respuesta de la municipalidad para reunirse con un funcionario? ¿Se van a quedar acá hasta que alguien nos atienda? Sí, la reunión en sí es con Martín Aiello, su secretario de gobierno, y con Alejandro Rampilleta, que es la señora que está a cargo de Desarrollo Social. Así que bueno, vemos con qué respuesta nos vienen. Creo que con la misma de siempre, porque Rampilleta no tiene palabras para nada. Y Aiello, bueno, ya lo conocemos cómo es, ¿no? Le tira la pelota a una a otra, así que vamos a ver con qué nos viene.